azúcar pasará, lo amargo quitará y rica le sabrá. Si la peor medicina con azúcar pasará y hasta los deleitará. Toda labor y ocupación tiene un factor de diversión y usándolo se goza al trabajar. Y si el trabajo es aburrido, lo torna divertido, mejor saldrá. Es una gran verdad que la peor medicina con azúcar pasará, lo amargo quitará y rica le sabrá. Si la peor medicina con azúcar pasará y hasta los deleitará. Para su nido fabricar, el ave tiene que luchar. Y mientras las ramitas va a buscar, al trabajar sin dilación, siempre entona una canción. Y así el trabajo torna en diversión. Con azúcar pasará, lo amargo quitará y rica le sabrá. Si la peor medicina con azúcar pasará y hasta los deleitará. Era aquel un espectáculo maravilloso. Las camas se tendían solas mientras los juguetes marchaban y se acomodaban en los cajones. Michael se divirtió tanto que quería que el número se repitiera, pero Mary Poppins ya estaba pensando en llevarlos de paseo, así que los arregló y se fueron caminando rumbo al parque. Esta parte del cuento me agrada más porque, bueno, porque es donde yo intervengo. Ese día yo era artista ambulante, es decir, pintaba paisajes en los embanquetados. Cuando vi parada frente a mí a Mary Poppins con Jane y Michael, me dio mucho gusto. Mary Poppins es la persona más perfecta que existe. Y cada vez que aparece, puede uno estar seguro de grandes y maravillosas diversiones. Los chicos pensaban que solo iban a un paseo al parque, pero yo sí sabía lo que iba a suceder. Cuando uno anda con Mary Poppins, de pronto es transportado a lugares insospechados y las cosas más encantadoras empiezan a suceder. Yo le dije a los niños que me parecía que Mary Poppins estaba planeando un día de fiesta usando uno de mis paisajes. «Vamos ahora, Mary Poppins, ahora que nadie nos ve», le dije. Pero me contestó que no tenía ninguna intención de ponerse en ridículo. Así que decidí hacer la fiesta yo mismo. Tomé las manos de los niños diciendo, «Hay que pensar, parpadear, desear, cerrar los ojos y saltar». Pero nada sucedió. Es decir, nada sucedió hasta que Mary Poppins dijo sencillamente, a la una, a las dos y a las tres. Y saltando sobre uno de mis paisajes del embanquetado, nos encontramos de pronto en un bellísimo paraje campestre con una pequeña feria regional al lado de una colina. Yo estaba elegantemente vestido y Mary Poppins también, y se veía preciosa. Mientras los chicos corrían hacia la feria, yo encantado de ver aquello, no podía menos que ponerme a cantar.